Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este nuevo programa, una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular y muchas veces también llevadas por la creatividad y la sorpresa, como el sonido de este grupo que, como sabéis, nos encanta, llevamos siguiendo desde hace años. Estaba aquí viendo la reproducción de sus, de las portadas de sus discos y el año de publicación, y el resultado es que llevamos poniendo la música de este grupo desde el año 2002, cuando descubrimos ya con su cuarto disco, La Bolchevita, y después, bueno, vinieron todos los demás, descubrimos los anteriores, en fin, son La Tigay, grupo francés ya de 23 años de existencia y 11 discos publicados. ¿Cómo puede ser? ¿Todavía no los conocías? Pues ya los conoces aquí en Mundofonías. Su nuevo trabajo lleva por título La Part du Hasard, que literalmente sería La Parte del Azar. Podríamos traducirlo libremente como El Factor Suerte. De nuevo esas músicas evocadoras compuestas por Xavier de Merliac e interpretadas por este grupo Latigail, cuyo nombre quiere decir algo así como los trastos, los achiperres. Es un disco instrumental, como suele ser en este grupo, que lleva tiene una historia que contar, una especie de hilo conductor, que es una larga partida de póker en un tren cruzando las vastas praderas norteamericanas, y los propios títulos de las piezas van desvelando la historia. Mundofonías es el programa que estás escuchando, suena a través de 45 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. Y continúa con más músicas evocadoras, en este caso a cargo de Belén and the Mechanics. Belén es el dúo formado por Didier Lallois al acordeón y Cathy Adam en el violonchelo, y The Mechanics es el señor Walter Huss manejando todo tipo de aparatos mecánicos. Thank you. Escuchábamos esta también muy curiosa música que nos traía Belén and the Mechanics. Belén, como decías, el dúo formado por el acordeonista belga Didier Lallois y la violonchelista Cathy Adam. Junto a ellos, The Mechanics, que son los innumerables aparatos mecánicos, algunos de grandes dimensiones que maneja y diseña el señor Walter Huss. Así que si el sonido es interesante, el espectáculo también con todo ese tipo de enormes cacharros, pues debe serlo también. Oportunidad de comprobarlo tendrán los asistentes a los conciertos que van a tener lugar en Bélgica, en Bruselas, entre el día 21 y el 25 en el Teatro Marny para presentar este disco y después, más adelante, en París entre el 30 de enero y el 2 de febrero en el Centro Valonia Bruselas de la capital francesa. Por cierto, se nos olvidaba comentar que también en París estará presentando Latigail su disco el 30 de noviembre en una sala que hemos mencionado muchas veces porque también es un lugar por donde pasan excelentes grupos, el estudio de L'Hermitage. Y curiosamente, más o menos a la vez que estos discos ha llegado a nuestras manos, otro en el cual participa también este dúo radicado en Bélgica de Belén con Didier Lallois al acordeón y Cathy Adam en el violonchelo, como decíamos, en este caso con el grupo Constantinople, grupo de artistas de origen turco sobre todo, pero radicado en Canadá. Pues bien, aquí les tenemos a Constantinople y Belén con este trabajo llamado Horizon Lointain, Horizontes Lejanos, del cual seleccionamos la pieza que lo abre, compuesta de dos partes, Synapse y Alma Kirilgan. Thank you.

Seguimos en Mundofonías descubriendo sonidos inauditos, músicas fascinantes. En este caso, nos llegan de un lugar tan exótico como puede ser Nueva York o Brooklyn. No está en ningún rincón inaccesible del planeta, pero puede ser una ciudad que aporta una enorme variedad de perspectivas por las gentes que viven en ella. Una perspectiva interesante es la que nos puede dar este grupo llamado The Sand Catchers, los recogedores de arena, sería literalmente, cuyas influencias pueden ir desde la música de Oriente Medio a los sonidos de la música popular norteamericana también, con el uso de esa steel guitar, a veces con esos sonidos más cercanos a la música de los Apalaches o también a la música árabe, con una actitud próxima al espíritu más transgresor del rock and roll. Lo que hemos escuchado forma parte de un muy interesante disco titulado What We Found Along the Way, lo que nos encontramos en el camino, a lo largo del camino, y la pieza que escuchábamos se titulaba Both Sun and Rumble, algo así como sol y estruendo. Vamos a continuar en busca de arenas sonoras, como hace este grupo. Seguimos en parte en Estados Unidos, dado que este disco está publicado por Smithsonian Folkways Recordings, el sello discográfico sin ánimo de lucro perteneciente a la institución Smithsonian, que es nada menos que el mayor complejo museístico, educativo y dedicado a la investigación del mundo, con 19 museos adscritos a esta institución, entre otros centros culturales y muchísimas iniciativas de preservación, difusión y fomento de la cultura de todo el planeta. Bien, pues lo que nos encontramos a continuación es música que procede de la antigua Unión Soviética y de la actual Rusia, la otra superpotencia global, podríamos decir, aunque evidentemente ese juego de poderes al más alto nivel poco tiene que ver con la vida, los anhelos, los deseos y las aventuras y desventuras de las gentes del planeta. En este caso, gente que nos llega desde la República de Tuvá, ese territorio limítrofe con Mongolia, donde se producen fenómenos musicales bastante cercanos a lo de la música de Mongolia. Por ejemplo, el canto difónico, que en Mongolia se llama Homi y en Tuvá se llama Homei. Bastante parecido, pero no exactamente igual. Bien, escuchamos a este grupo llamado Alash, y en esta pieza escuchamos una curiosa combinación de canto difónico y beatbox. Good. La música de este grupo, que procede de la República de Tuva, en la antigua Unión Soviética, actual Rusia, en el Asia Central Oriental, casi tirando ya más hacia Extremo Oriente, junto a Mongolia, por situarnos un poquito, las montañas de Altai, etcétera, etcétera, por ahí cerca. Allí se produce esa curiosa forma de cantar, el canto difónico llamado Homei en Tuva, Homi en Mongolia. Son nombres parecidos, a pesar de que las lenguas, el mongol y el tubano, no están emparentadas entre sí, pero sí desde luego hay una interconexión cultural evidente. Pues esas curiosas técnicas de canto difónico se combinaban con otras curiosas técnicas vocales de más reciente desarrollo, podríamos decir, como es el beatboxing. En una bastante afortunada combinación para nuestro gusto en esta pieza que acabamos de escuchar y que forma parte de este disco del grupo, ya digo, Alash, el disco titulado Achai, Padre, una pieza en la cual además, bueno, había una riqueza y una exuberancia de estilos y técnicas vocales en lo que se refiere a la parte del homey absolutamente tremenda, e incluso está muy bien porque en el libreto del disco viene casi detallado segundo a segundo los diferentes nombres de las técnicas que se van utilizando, así que es muy interesante, instructivo y didáctico. Vamos a continuar en Mundofonías y lo vamos a hacer también con otra producción de este mismo sello, Smithsonian Folkways, este sello que precisamente por ese afán de difusión de la cultura sin ánimo de lucro, pues tiene la posibilidad de ofrecernos maravillas musicales sin a lo mejor estar muy pendiente de que sea un exitazo comercial. No hace falta. Aquí lo que cuenta desde luego es preservar en el sentido de comunicar y de hacer conocer estas músicas y posibilitar un derecho fundamental como es el acceso a la cultura, algo que parece que el libre mercado por sí solo pues no es capaz de ofrecer. Y nos vamos a trasladar ahora a las montañas de Pamir. Esta música nos llega desde Tayikistán. Concretamente el grupo, el conjunto Badakhshan, toma su nombre de esa región montañosa de las montañas del Pamir, situadas al este de Tayikistán y en el noreste de Afganistán. Como os podéis imaginar, la música por aquellos territorios es tan desconocida como fascinante y rica. Y así nos lo demuestra este disco, que además es un CD más DVD, titulado Canciones y danzas de las montañas Pamir, Song and Dance from the Pamir Mountains, por el Badakhshan Ensemble, el número 5, como digo, de la serie Music of Central Asia, música del Asia Central, editada por el sello Smithsonian Folkways en colaboración con la institución Aga Khan. La pieza que vamos a escuchar en su parte literaria es un poema de Hafiz, el poeta persa del siglo XIV, con música compuesta en el año 2000. Y una interpretación en la que destaca la expresión vocal tremenda de Aknazar Alobatov. Como digo, es el ensemble Badakhshan desde Tayikistán. برندان مکنه زاهد پاکیزه دستیریش که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویش که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویش من هگر نیکم هگر بد تو برو خود را با هر کسی زان در رود عاقبتی کار که کیش همه کس طالب یار است چه هوشیار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چی کنیش همه جا خانه عشق است چه مسجد چی کنیش ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل پسی پرده چی دانی که خوب است و که زیش برعمل تکیه مکن خواجه که هز روزی ازل تو چی دانی قلمی سنی بنامه چی نویش تو چی دانی قلمی سنی بنامه چی نویش زاهد پاکیز سرش که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویش که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویش من هگر نیکم هگر بد تو برو خود را با هر کسی زان در رود عاقبتی کار که کیش خرابات بردد و بیش، یک سر از کوهی خرابات بردد و بیش، یک سر از کوهی خرابات بردد و بیش. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. الساقيت كشم تفسوت الليلة تعم غراني جد كيقن الليلة أتنم مقرم زيقني الليلة أسمكن الهنو لاوان أذان في غفل خلاوي الليلة هذا ذنكسي في سام بظن الليلة التل دغثني دمزي الليلة ثون زامي قل ذون النالالة سورة غثني تنسني لا لا لا لا لا حيث لا سفن نقنا لا لا أمي زورة رناثيني لا لا لا لا لا لا حسن تنشبح ذمارنا لا لا لا لا لا أنا علق ثلدي لي لي لا لا كيث بورق خام لا لا لا أنا ما قرثي نزقزا لا لا صبونك ذي بروالا لا لا لا الساقيت كشم تفسوت الليلة تعم غراني جد جيقان لا لا لا أسن مقرم زيقني لا لا أسمكن الهنو لا وا إميلي لي ثنغار وقني لا لا لا لا لا أنا قق اللي طيجنا لا لا أهو هقيتي وزان لا لا لا لا لا وش ضل حسي غمضينا لا لا حقي تنسك سوس تاقا لا لا لا لا لا تصفور تسيبا ونا لا لا أرنوث النوذين تستا لا لا لا لا لا شبا ضافي تنذهنا لا لا هي لا لا لا أكر ثسنك ثام غراي لا لا هذا سنر ثجمين تمقرا لا لا لا هذا سنهذو ويسفرا يلا لا كيث فرنتي يناوى يلا لا لا الساقيت كشم تبسوت اللا تعم غراني جد جيقان يلا لا لا هاتن مقرم زيكني يلا لا اسمكن الهنو لاوان هذا نفغفل خلاوين يلا لا لا لا لا أنا فغاد مسوّن دمع لا لا أنا قليل زقواماني لا لا لا لا لا لا ساري سوف اللاب بكسان لا لا أذان في غفل خلاوي لا لا لا لا لا أذان كسي فسان بظن لا لا ثم قراض انتي ذن حمل لا لا لا لا لا أذان الزيماني عقوشنا لا لا لا لا لا أهم تكرمت الخلا فلالا تمقري فيش ذي سبيبا لا لا لا هذا مش ضحان غني لا لا صوف ندير بويا نزيزا لا لا لا الساقيت كشم بصوت لا لا تعم غراني جد جيقا لا لا لا أسن مقرم زيكني لا لا أسمكن الهنو لا Tras haber escuchado poemas persas del siglo XIV musicados, eso sí, en el estilo tradicional, en el siglo XXI, desde Tayikistán nos hemos ido ahora al norte de África con este artista Sheikh Sidi Bemol, que nos propone cantos bereberes antiguos en un disco cuyo subtítulo es ese y el título en realidad es La Odisea de Fulay, L'Odyssée de Fulay, y que narra historias que tienen que ver con la mitología bereber o amazic, la mitología preislámica del norte de África, con curiosas historias, como todas las peripecias que le pasan a este personaje Fulay. Esta pieza, como las demás del disco, están cantadas en lengua kabil, la lengua de la Kabilia, esa zona del norte de Argelia, de población mayoritariamente de origen amazigh o bereber. Y se titulaba La fiesta de las flores, así que un relato festivo y estimulante. Y vamos a continuar con más música vibrante que nos llega del norte de África, en este caso de Marruecos, y a cargo de este grupo, Nas El Hal. Escuchábamos a Nas El Hal, grupo que bebe de las tradiciones nahua, los nahua que han desarrollado esa tan curiosa y expresiva música de trance, sobre todo en Marruecos, también en Argelia y otros países del norte de África, y que son descendientes de habitantes de más al sur de África que fueron llevados al norte del continente como esclavos antiguamente. Pues bien, aquí teníamos el disco de Nas El Hal, este grupo, un disco titulado en francés Quand comprendras-tu, cuando lo entenderás, del cual escogíamos esta pieza, Daket Bina. Hemos escuchado música con referencias en Argelia y en Marruecos, muy diferentes, y la que viene a continuación también tiene conexión magrebí, conexión norteafricana, tunecina. Un intérprete de oud, de la oud árabe, francés de origen tunecino, llamado Smatch. Como sabéis, en su carrera pues ha mezclado las sonoridades árabes y norteafricanas con bastantes elementos, por ejemplo, electrónicos. Aunque en este último disco alterna, digamos, piezas acústicas con el laúd solo, con otras piezas más electrónicas. De ahí que el título del disco sea Solotronic. En la pieza que vamos a escuchar vamos a apreciar ambas cosas, el oud, el laúd árabe de Smatch, y también su tratamiento electrónico de piezas como esta, titulada Zanzíbar, con la que además vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y que está dedicado, como sabéis, a las músicas más fascinantes del planeta, músicas de inspiración popular. Tenéis nuestra web mundofonías.com a vuestra disposición para escuchar los programas cuando queráis y también repasar los títulos de las canciones, de los discos y los nombres de los artistas y grupos. También os podéis contactar a través de radio@mundofonias.com y nos encontráis fácilmente en Facebook y en Twitter. Como siempre, ha sido un gusto y un placer compartir estas maravillas sonoras con nuestra distinguida audiencia, a la que mandamos un cordial abrazo y os esperamos en la próxima edición de Mundofonías, dentro de muy poquito, en tu emisora favorita. Os dejamos ya con la música de Smatch. Salud. Thank you.